¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, ¿cómo se está desarrollando el corte en estos momentos? Hola, discúlpame, no te escucho bien. Te decía que cómo se está desarrollando todo el corte que están realizando ahí en... Sí, bien, acá estamos a la altura de el Pellegrini y Corrientes, acá en la frente del obelisco. Estamos ya casi 2 horas cortando. Bien. Estamos rechazando el pacto que ayer en la rural gobierno y secretario han firmado. Si bien hay artículos, los más aberrantes, digamos, los han sacado, como el banco de horas, ¿no? Que iba directamente atacado a la jornada de 8 horas, pero han dejado el resto de los artículos, salvo el del aumento de la licencia por paternidad. El 90% de los artículos son contrarios a las leyes laborales que beneficiaban a los trabajadores, y que, como está hecho este pacto, a espalda de los trabajadores, sin hacer asambleas, reuniones, plenarios, para que sean los mismos trabajadores los que decidan en qué condiciones quieren trabajar y soportar, y si quieren luchar, qué plan de lucha se va adelante, han negociado a espalda de los trabajadores, abriendo la puerta, ¿no?, a que los convenios colectivos de trabajo estén hechos a la baja, con cláusulas de flexibilización laboral peores, como las que ya hicieron en Vaca Muerta, por ejemplo, en el sindicato de la leche en la Tierra, o hace unos días en la UAM Tierra del Fuego, que han firmado que por 2 años iban a estar congeladas las paritarias, ¿verdad? Este panorama que se está planteando en Argentina, digamos que el gobierno de Macri está jugando con fuego, ¿no? Porque está apretando directamente a la clase trabajadora y está como subestimando el poder de respuesta. Sí, exactamente. La verdad que la clase trabajadora tiene fuerza suficiente como para echar por tierra la reforma laboral. Nosotros de PepsiCo hemos demostrado, un pequeño grupo de obreros en una fábrica, que se puede enfrentar un ajuste, se puede enfrentar una represión, un cierre de fábrica, que no pueden hacer millones de trabajadores, ¿no? Lamentablemente, sus dirigentes, la CGT, la CTA, que dijo que estaba en contra de la ley, no ha hecho ninguna acción todavía, ni en las calles, ni de paro. Entonces, esta fuerza está siendo desperdiciada y está siendo entregada a las patronales para que avancen en su reducción de costos laborales, que no creemos que sea más inversiones, sino todo lo contrario. Más precarización laboral, más precarización a la juventud, que entraría a trabajar en forma de becas, menos jubilaciones, porque al bajar las cargas sociales afecta tanto a las obras sociales como a las jubilaciones futuras. Lamentablemente es un ataque en regla a todos los trabajadores del país, que no pueden responder como quisieran y como debieran, porque sus dirigentes están entregándolos al gobierno y a las grandes empresas, y también a las pequeñas, que en gran parte tienen trabajadores en negro, y ahora no se va a poder reclamar más allá de los 5 años que tengan la antigüedad cada trabajador, ¿no? Camilo, ¿cómo van a seguir en las actividades en el día de hoy? Vamos a las 6 de la tarde a tener unas reuniones sociales de todos los agrupamientos que estamos rechazando la reforma laboral, para ver qué acciones tomar de aquí en adelante. Para el 6 de diciembre hay llamado un paro y movilización de CT Autónoma, pero creemos que ya a esa altura la ley estaría votada, ya que los legisladores del PJ, del Frente Renovador, dijeron que iban a votar a favor si la CGT aceptaba, lo cual ya hizo, por lo tanto va a pasar la ley del Parlamento, y hacer una movilización el 6 de diciembre nos parece muy lejos, aunque igual vamos a participar si se hace. Creemos que las acciones tienen que ser ahora, y mientras reclamamos que tanto la CTA como la CGT la hagan, llamen a paros nacionales y medidas de lucha, nosotros intentaremos hacer nuevas acciones como esta, o movilizaciones, para seguir expresando que hay un sector activo, ¿no?, contra la reforma laboral, y no solamente nos quedamos en las palabras. Camilo, ¿van a tener algún tipo de reunión con algún legislador para plantear esto, para que pueda hacer alguna especie de oposición a esta reforma? Mira, los legisladores del Frente de Izquierda obviamente ya se han opuesto a esta reforma laboral. Lamentablemente no conocemos otros legisladores que explícitamente estén en contra de la reforma laboral. Vamos a intentar hablar con todos los bloques, pero bueno, los que hemos hablado ya se han manifestado que van a apoyar esta reforma, ya te digo, diputados del Frente Renovador, incluso el Frente para la Victoria, senadores del Frente para la Victoria, han dicho y nos han dicho que ellos, si la CGT arreglaba con el gobierno, iban a votar la ley. Así que son una pequeña minoría de legisladores que electos en este caso y que venían de frente de izquierda que se han opuesto y se van a oponer, pero lamentablemente la mayoría hasta ahora estaría aprobando esta ley, que es una cosa realmente también novedosa en la Argentina, todo lo que es el bloque peronista apruebe una reforma que va en contra de toda la legislación que en gran parte se desarrolló durante los gobiernos peronistas, ¿verdad? Sí, es tremendo, tremendo la complicidad de muchos de los legisladores. Camilo, muchísimas gracias. Sí, abiertamente. Sí, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación con Noticias con Mate. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.